Poesía ecológica. Autora: Victoria Eugenia Sequeira Ramírez. Guadalupe, Costa Rica. Mis ojos, grandes jóvenes puros, abundantes, lúcidos e inocentes. Mirada salvaje, pintora del mundo. Mi mundo sencillo con pangas, gaviotas y aire. Pies planos, descalzos, piernas flacas y sagaces. ¡Brinquen, brinquen! Sientan la piedra y el agua, el polvo y también la charca. Aquí hay sabores y olores mágicos. También esencia de arena y mar, de agua salá y frutos de manglar. Mis ojos grandes, todavía jóvenes, mis piernas flacas, mucho más flacas, mi olfato más agudo, apunta hacia allá y vuelve aquí. Mi boca se vuelve exigente, mi sabor como que me abandonó. Ojos grandes, pies cansados, ¿quién invadió mi boca? Y mi olfato lo han maltratado. Oh tierra, ¿dónde está tu tierra, tu polvo para marcar mi huella de pie descalzo y de agua salá con olor a mar? ¿Acaso ya no van a acariciar mi espalda, mi cara triste? ¿Dónde están los pinceles? Compro colores y paisajes, todavía tengo lienzos llenos de lucidez, todavía percibo olores, esencias, paisajes. Ya no me quiten el polvo y el barro, ni castiguen mi olfato con algodones oscuros en el aire. Oh tierra, necesito tu atención y tu perdón. Compro olores y sabores mágicos, compro manos y pies desnudos, manos artistas, pies sagaces. Mercadeo voluntades foráneas y codicia verde por un poco de aire, de agua salá y manglares. Cambio pactos de cemento por árboles danzantes y alfombras en parques. Oh tierra, ya mis ojos no tan jóvenes ni puros, pero tengo lienzos y pinceles y manos y pies. Tengo vergüenza y dolor, también tristeza y complicidad. Cambio monstruos urbanos, junglas de cemento, algodones oscuros y miradas tristes, por manos y pies descalzos para pintar un mundo sencillo, con pangas, gaviotas y aire. ¡Oh tierra! Mis huellas en la tierra. Vida y ambiente. Cambios y compromisos de las mujeres. Concurso de Mujeres, Voces, Imágenes y Testimonios 2011. Una producción del Centro de Comunicación, Voces Nuestras.